martes 4 de febrero del 2008. De recuerdo que estamos transmitiendo desde Aguascalientes, México, aquí en el centro del país. Hoy le recuerdo los correos electrónicos son metroaguascalientes@gmail.com y metroaguascalientes@hotmail.com. Escríbanos, vaya a nuestro centro de mensajes, se interactuando con nosotros. Sobre todo, recuerde que su mejor opinión es la que cuenta. Y sobre todo, le recuerdo que hoy ha habido información muy interesante. La estaremos dando en el transcurso de esta hora, que usted estará bien informado de los acontecimientos que se han suscitado el día de hoy en Aguascalientes, en México y el mundo. Sobre todo, muy buenas tardes a todos los cibernautas y radioescuchas que nos están sintonizando aquí en metroaguascalientes.com. Vamos a entrar de lleno al resumen de las noticias nacionales e internacionales. Este es el resumen de las noticias en Radio Metro. Más del 50% de la población temen ser víctimas de algún delito, según encuesta de Consulta Mitofsky. Listo el operativo de seguridad pública para la Feria Nacional de San Marcos. Las grandes cadenas comerciales aniquilan a los pequeños comerciantes. Iniciarán la propuesta de lograr establecer el Parque La Pona como área protegida. Se incrementa la varicela en Aguascalientes. Arranca la colecta nacional de la Cruz Roja. Apoyan gobernadores la reforma energética. Estas y otras más noticias las estará escuchando el día de hoy en su radiómetro vespertino. Y sobre todo le doy la más cordial bienvenida a mi compañero Carlos Villalobos, que nos acompaña el día de hoy aquí en el estudio, con quien compartiré micrófonos el día de hoy. Y sobre todo, quédese en compañía de nosotros para que usted esté bien informado en este su radiómetro vespertino. Le recuerdo nuestros medios de contacto, que son metroaguascalientes@gmail.com y metroaguascalientes@hotmail.com. Y sobre todo, denos de alta en su chat, platique con nosotros, interactúe con nosotros y denos a conocer su forma de pensar, su forma de decir las noticias. Recuerde que aquí no hay censura, usted puede decir lo que quiera, estamos en un medio abierto que sobre todo se merece y se debe a usted, amigo cibernauta, amigo radioescucha. Ya lo decía mi compañero Antonio Zapato hace unos instantes, recuerde que en próximos días estaremos de gira por los cibercafé que nos acompañan y han tenido el beneplácito de que pertenezcan a este su grupo Metro. Estaremos transmitiendo en vivo desde los cibercafé toda nuestra programación de Metro Aguascalientes Radio. Sobre todo, no se pierda toda la programación, va a haber regalos por ahí, vamos a traer y llevarles algunos regalos a todos nuestros cibernautas y radioescuchas ahí en esa gira de los cibercafé. Ya también estuve viendo algunas propuestas de nuestros cibernautas con las propuestas de los nombres que tendrán las playeras que vamos a mandar a hacer para regalárselas a usted, amigo cibernauta, amigo radioescucha. Buenas tardes, Carlos, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Gerardo? Buenas tardes, amigos que nos escuchan y nos sintonizan en la frecuencia ciberespacial de metroaguascalientes.com. Y bueno, Gerardo, pues tenemos información el día de hoy que se ha generado en estas últimas horas. Vamos a pasar precisamente con la información nacional. En Radiómetro. El presidente inicia colecta de Cruz Roja. El presidente Felipe Calderón dio por iniciada la colecta nacional de Cruz Roja Mexicana en el 2008, e hizo un llamado a los servidores públicos del gobierno federal para que hagan sus donativos antes del 30 de marzo. En el Salón Adolfo López Mateos de los Pinos, el mandatario recordó que el año pasado la institución recaudó más de 233 millones de pesos, de los cuales 62 millones de pesos fueron aportados por empleados del sector público. Viaja Felipe Calderón a la Cumbre Río. Esta tarde el presidente Felipe Calderón inicia su tercera gira internacional del año por El Salvador, Panamá y República Dominicana, donde participará en la vigésima reunión de jefes de Estado y Gobierno de la Cumbre de Río. A esta reunión, que tiene como sede Santo Domingo, República Dominicana, no se tiene confirmada la asistencia de los presidentes de Colombia y Ecuador. Como ustedes sabrán, bueno, pues tienen por ahí unos conflictos respectivamente con quienes el presidente Calderón platicó vía telefónica por separado el pasado domingo. Del mandatario de Venezuela, Hugo Chávez, tampoco se tiene certeza de su asistencia a la cumbre, de la que México será sede precisamente en el 2009. Mientras tanto, la presidencia de la República confirmó las reuniones bilaterales entre Calderón y su homóloga de Chile, la presidenta Michelle Bachelet. así como con los mandatarios de El Salvador y Panamá, Antonio Saca y Martín Torrijos, respectivamente. Preparan guerra. Media Calderón en Buenos Aires. El presidente Felipe Calderón intervino activamente desde el domingo con los presidentes de Colombia y Ecuador para tender puentes de comunicación que impidan una escalada entre las dos naciones como consecuencia del ataque aéreo sobre un campamento de la FARC en territorio ecuatoriano. Calderón se comunicó primero con el presidente Rafael Correa, quien detalló la operación militar colombiana en su territorio. Calderón nos da la razón, asegura el presidente Correa. El presidente de Ecuador, Rafael Correa, reveló que en su conversación telefónica con Felipe Calderón, este le dio toda la razón y que de ninguna forma se justificaba la incursión del ejército colombiano en territorio ecuatoriano. Le expliqué el problema, nos dio toda la razón y tuvo un gesto maravilloso, por el cual le estoy muy agradecido, yo sin habérselo pedido. Esto llamó al presidente Uribe y me dijo que estaba muy preocupado por la situación y que de ninguna forma se justifica la agresión en nuestro territorio. Esto fue lo que comentó el presidente Correa. Esto fue en entrevista con un noticiero nocturno de Televisa. Además comentó que entre estas expresiones de solidaridad del presidente Calderón, dice, no tengo más palabras de agradecimiento, Correa, aclaró que este conflicto no es bilateral, es regional. Analizan legisladores federales propuesta para la reforma energética. Los legisladores federales del PAN y PRI a una mesa de análisis presentaron las propuestas para llevar a cabo reformas energéticas, dejando a un lado la venta de petróleos mexicanos. Reunidos en la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, el diputado federal por el Partido Revolucionario Institucional, Alberto Amador, no parcial, se pronunció a favor de un acuerdo político para posibilitar el daño, así como la ejecución de medidas y acuerdos políticos. Apoyan gobernadores, Ciudad de México. Mientras algunos legisladores del PRI rechazan la idea de abrir el sector energético a la inversión privada para explorar y explotar aguas profundas, gobernadores tricolores avalaron el proyecto. Eugenio Hernández Flores, mandatario de Tamaulipas, pidió al coordinador del PRI en el Senado, Manlio Fabio Beltrones, actuar con pragmatismo frente a las necesidades económicas de México. Por ejemplo, es imperativo, dice, que nos propongamos de acuerdo a través de nuestros representantes en el Congreso para aprovechar los recursos que tenemos en el subsuelo. Los estados petroleros siempre hemos clamado por eso. Somos estados que soportamos la carga industrial que genera Pemex y queremos participar bajo un esquema especial. Por ejemplo, en aguas profundas, Pemex debe tener una apertura como lo hacen las empresas de todo el mundo que son nacionalistas, como petroleras, pero debe de alguna manera llevar un socio, a alguien que tenga la tecnología y los recursos suficientes. Esto lo expresó. Industriales a favor de modernizar Pemex y la Comisión Federal de Electricidad. Impedir la realización de la reforma energética es condenar al país al retraso y negarle un futuro promisorio, advirtió el presidente de la Confederación de Cámaras Industriales, Ismael Plasencia Núñez. Dijo, nos unimos a las voces que exigen una reestructuración de todo el sector energético de México. El Frente Amplio Progresista amaga con guerra en medios por Pemex. Los legisladores del Frente Amplio Progresista utilizarán el tiempo oficial en radio y televisión asignado al Senado de la República para contraatacar la campaña de publicidad del gobierno federal que mostrará a los mexicanos la necesidad de buscar el petróleo existente debajo del mar. Los senadores de oposición harán sus spots para demostrar a los mexicanos que el gobierno de Felipe Calderón busca privatizar Pemex y para llamar a la sociedad a movilizarse, así como abrir espacios para que Andrés Manuel López Obrador envíe sus mensajes. Esto lo informó el senador periodista Ricardo Monreal. También precisó que los tiempos oficiales del Senado de la República solo se observarán a los legisladores federales y serán los partidos Convergencia, PT y PRD los que asignen parte de sus tiempos oficiales en radio y televisión para el mensaje de López Obrador, pues no permitirán que Felipe Calderón se quede como la voz única en los medios masivos de comunicación, Gerardo. Los contratos a constructora Escalante, sin favoritismo. María de los Ángeles Escalante, esposa del secretario de Gobernación Juan Camilo Mourinho, aseguró que la constructora de su padre resultó ganadora de dos licitaciones para obras de carreteras en Campeche, como fruto de su trabajo de muchísimos años, y afirmó que su familia está dispuesta a cualquier tipo de investigación. Entrevistada en la residencia oficial de Los Pinos, Escalante refrendó su compromiso y sobre todo a su padre, Eduardo Escalante, y a su familia, quienes están dispuestos a cualquier tipo de investigación cuando se haga. Bueno, Gerardo, y también acuerda precisamente el Frente Amplio Progresista ir con todo contra el secretario de Gobernación, Mourinho. Luego de una reunión con Andrés Manuel López Obrador, los coordinadores parlamentarios del Frente Amplio Progresista acordaron endurecer sus acciones e ir con todo en una nueva ofensiva contra el secretario de Gobernación, Juan Camilo Mourinho, hasta lograr su renuncia porque el funcionario está clavado por donde se vea, en delitos como tráfico de influencias, colusión y otros. Los legisladores del PRD y PT Convergencia acordaron emprender acciones comunes para este fin y por lo mismo advirtió el coordinador PRDista en el Senado, Carlos Navarrete, deben de estar muy atentos y hoy porque habrá acciones e información muy importante en la Cámara de Diputados y en la de Senadores, que a su vez se supo serán en los hechos los primeros actos contra la reforma energética. Afirman que Mourinho votará como español. Jesús Zambrano, candidato a la presidencia del PRD en el Distrito Federal, aseguró que el secretario de Gobernación, Juan Camilo Mourinho, recibió la semana pasada papelería electoral del gobierno español para votar por diputados y senadores en la elección del próximo domingo en el país europeo. Por ello exigió a Mourinho que sea congruente y presente su renuncia al cargo. Así es, y mientras tanto, Zabaleta pinta su raya. No soy MP, dijo Zabaleta. Ruth Zabaleta declinó manifestarse sobre el caso del secretario de Gobernación, Juan Camilo Mourinho, y dijo que ella no es Ministerio Público. Dijo, no juzgo. Señaló desconocer si hay una negociación de la reforma energética, ya que su cargo en la Cámara de Diputados solo le permite dirigir los debates. Ayer, antes de participar en el lanzamiento de la Red Internacional de Información sobre Mujer y Política, en entrevista y en alusión precisamente al secretario de Gobernación, la diputada perredista dijo que si la iniciativa sobre la reforma energética se presentara, entraría en pleno y se discutiría, pues no tiene que ver con un secretario de Estado. Al preguntársele si apoyaba la eventual renuncia de Mourinho Terrazo, respondió, tengo una función como presidenta de la Cámara, tengo una responsabilidad, cuando haya una circunstancia de algo concreto, por supuesto, que se deberá regir por las leyes y tener el castigo que merezca. Si es responsable de las cosas que se le acusan, deberá renunciar y asumir las responsabilidades jurídicas. Esto dijo Zabaleta. Con 79 años en el poder, rige la mitad del país. El PRIismo entra en su octava década de vida gobernando al 56% de los mexicanos. El partido que tuvo el mejor desempeño electoral durante el 2007 logró el 43% de votos que recibieron las tres mayores agrupaciones políticas celebradas. Celebra hoy su 79 aniversario y le apuesta a promover una imagen de estabilidad para recuperar lo que hace 8 años perdió, la silla presidencial. El PAN restringirá en forma la reforma de estatutos candidatos externos. La reforma de estatutos del Partido Acción Nacional permitirá, solo en algunas ocasiones, que los candidatos del partido puedan ser ciudadanos, sin necesidad de ser adherentes o militantes activos. Sin embargo, el PAN mantiene cerradas las mayorías de las candidaturas a miembros activos y a los adherentes los obligará a que cada 2 años renueven los estatutos de su militancia. Pide Jesús Ortega evitar injerencia en el PRD. Sin mencionar nombres, Jesús Ortega, candidato a la dirigencia nacional del PRD, exhortó a sus contrincantes a impedir la injerencia de cualquier persona ajena al partido en la contienda interna. Cualquier persona que pueda mermar el ánimo de los electores, dijo el candidato a la dirigencia nacional en un comunicado, confió en que la recta final del proceso interno transcurrirá sin incidentes. Confió sin restricciones en la Comisión Técnica Electoral y en la Comisión de Garantías y Vigilancia. Declara Encina, fin de las tribus. Alejandro Encinas atribuye la polarización que vive su partido a que el ciclo de las tribus se terminó y propone hacer un cambio profundo en el PRD, pues se ha convertido en una confederación de corrientes, así lo dijo. De llegar a la dirigencia del Sol Azteca, Encinas afirma que no será el tonto cómodo que haga el que haga el juego de la derecha y mantendrá el compromiso del Congreso Nacional de no establecer ningún diálogo ni negociación con el gobierno de facto de Felipe Calderón. En entrevista remarca que su diferencia con Jesús Ortega, su principal contendiente y dirigente de la corriente Nueva Izquierda, estriba en que él sí proviene de la izquierda histórica, en tanto ubica a su oponente en la izquierda oficialista. Su lema de campaña, yo sí ayudo a rescatar al PRD. ¿Qué significa eso? Bueno, pues que nuestro partido se ha construido en una especie de federación de corrientes donde los grupos de presión, los grupos de interés y los que están determinando la conducción política de este partido. En estas elecciones votarán más de 2 millones de personas en la elección del PRD. En la elección donde presidente nacional del Partido de la Revolución Democrática que se llevará a cabo el próximo 16 de marzo, se esperan más de 2 millones de votos, afirmó el diputado Javier González Garza, entrevistado en el marco de la Convención Nacional de Industriales que se lleva a cabo en un hotel de Polanco. Rechazó que haya dados cargados a favor de uno de los aspirantes a ese cargo partidista. González Garza afirmó que los aspirantes tienen apoyos fuertes, por lo que se descarta una posible desbandada de militantes. División en el IFE por las normas para publicidad institucional. La reunión entre consejeros electorales y partidos para destrabar la aprobación de criterios que regulen la publicidad institucional solo evidenció la división que existe entre los primeros sobre los alcances de la actividad del Instituto Federal de Electoral, IFE. Del documento original, presuntamente censurado por unanimidad, ahora existen 3 versiones, incluida una de la dirección jurídica encargada del Consejo Presidente Leonardo Valdés. La única coincidencia es que es urgente que se apruebe un esquema para prevenir y sancionar el activismo de algunos funcionarios públicos que podrían estar violentando el artículo 134 constitucional. En este contexto, el consejero Benito Nasif consideró que el caso del gobernador de Coahuila, Humberto Moreira, se podría iniciar una investigación en una justa distrital y eventualmente podría ser atraído a las instancias centrales para proceder a su indagatoria. Crece el padrón y lista nominal en este 2008. El padrón electoral y la lista nominal de electores registraron un incremento en el número de ciudadanos inscritos en el primer mes del 2008. En el primer caso, el aumento fue de 277.863 registros y en el segundo, 65.893. Estadísticas del padrón electoral y la lista nominal elaborados por el Registro Federal Electoral señalan que en enero el número de ciudadanos inscritos a este padrón ascendió a 75.360.006 votos en cierre del 2007. Habrá reunión extraordinaria de la CONAGO. Peña Nieto. En abril se efectuará la reunión extraordinaria de la Confederación Nacional de Gobernadores, la famosa CONAGO, en el Estado de México. Va a ser precisamente donde saldrán las mesas para negociar el Tratado de Libre Comercio en su capítulo agropecuario con la Secretaría de Gobernación. Sean aprobados por el Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural Sustentable, único órgano válido para transformar los convenios en ley. Este organismo, que agrupa organizaciones campesinas, obreras y civiles, dio a conocer que no va por ningún acuerdo encima de la ley. Entiende que el gobierno debe ser sensible y escuchar a quien sea, pero todos los acuerdos deben tener su tiempo, y ellos no pueden pensar que lo que acuerden con la Secretaría de Gobernación será palabra de rey. Pedirán a Bush que considere renegociar el capítulo agropecuario del TLCAN. Organizaciones campesinas, sindicales y sociales de México enviarán una carta al presidente de Estados Unidos, George W. Bush, en la que solicitan considerar la conveniencia de revisar y renegociar el capítulo agropecuario del Tratado de Libre Comercio con América del Norte por ser perjudicial para la mayoría de los productores del campo mexicano. El artículo 123 se mantendrá intocable, esto lo dijo Javier Lozano. El derecho a la huelga, a la contratación colectiva, la autonomía y la libertad sindical son conquistas que llegaron para quedarse, y el gobierno federal no tiene intención de tocar el artículo 123 constitucional. El secretario del Trabajo indicó que en esos temas no serán afectados con ninguna posible reforma laboral. El Ejecutivo, facultado para definir los programas de desarrollo social. La Suprema Corte de Justicia de la Nación validó diversos artículos del reglamento de la Ley General de Desarrollo Social publicado en el 2006 y que fueron impugnados por la Cámara de Diputados bajo el argumento de que el titular del Ejecutivo Federal no tiene facultad para definir los lineamientos de los programas sociales en los estados del país. La PGR impugna la ley electoral de Guerrero. La Suprema Corte de Justicia de la Nación comenzó el análisis del primer juicio relacionado con la reciente reforma de la Constitución en materia electoral. Los ministros del máximo tribunal del país iniciaron con la revisión de un juicio que promovió el Procurador General de la República en contra del gobierno y del Congreso de Guerrero porque aprobaron una ley que, en su opinión, atenta contra la reciente reforma, a la que pretenden que un organismo local controlara los tiempos de radio y televisión destinados a los partidos políticos. Ligan al legislador con otro contrato irregular. Juan Bueno Tenores, director de Pemex Refinación, nuevamente se ve involucrado en la adquisición de un contrato de obra pública con presuntas irregularidades que se suscitó durante su gestión en la paraestatal. De acuerdo con el documento, cuya copia está en poder del Universal, se trata de un convenio suscrito entre Pemex Refinación y la empresa Aguaprex SADCB. La Secretaría de la Defensa Nacional recibe 57 quejas sobre derechos humanos. El secretario de la Defensa Nacional, general Guillermo Galván Galván, reveló ante diputados federales que la recién creada Dirección de Derechos Humanos en esa dependencia ha recibido 57 quejas, las cuales ya se atienden en una reunión con legisladores de la Comisión de la Defensa Nacional de la Cámara de Diputados. Llevada a cabo el miércoles de la semana pasada, el secretario detalló además que 7 recomendaciones ya están por cumplirse. Durante un desayuno con los legisladores, el funcionario informó sobre la probabilidad de que se avale la creación de unidades de asesoramiento jurídico para ese rubro. 7 horas de balazos entre sicarios y militares en Tijuana, un muerto y 2 heridos. Durante 7 horas un grupo de sicarios se enfrentó a balazos con militares en una zona densamente poblada de Tijuana, Baja California, con saldo de un muerto y 2 heridos, uno de ellos un soldado y al menos un detenido identificado como Mario Montemayor Covarrubias, el alias El Abuelo, vinculado con el cártel de los Arellano Félix. El tiroteo comenzó alrededor de las 22 horas del domingo, luego de que un centenar de elementos del ejército irrumpieron en una casa de seguridad del fraccionamiento Villa Floresta, donde aseguraron 40 armas largas, un auto deportivo Porsche, 2 camionetas, pasamontañas y fornituras. Después del fuego cruzado con rifles AK-47 y AR-15, que concluyó alrededor de las 5 de la mañana, en una de las habitaciones quedó el cuerpo de un pistolero. Otro fue capturado, un soldado resultó herido con una esquirla en el pómulo derecho. La balacera alarmó a los vecinos de la zona, cuyos centros educativos no tuvieron actividades este lunes. Instruyen seminaristas a rechazar narcolimosnas. La jerarquía católica está consciente de que no puede ser lavadero del dinero del narcotráfico, afirmó el obispo Carlos Aguilar Retes, presidente de la Confederación del Episcopado Mexicano, y afirmó que si un sacerdote recibe limosna de los narcos, debe ser reprendido por su obispo. Dijo que todos los seminarios del país se les instruye a los futuros sacerdotes que no pueden ser lavadero de los capos. En entrevista con la revista Milenio, se le cuestionó a Aguilar Retes sobre las declaraciones del obispo Ramón Godínez Flores de Aguascalientes, en septiembre de 2005, quien reconoció que su diócesis había recibido narcolimosnas, pero el dinero de estas, dijo, se purificaba al entrar a las arcas del templo. Al respecto, señaló, ese no es el actuar de la Iglesia Católica, y que el prelado después señaló que se sacaron de contexto sus opiniones. Plantón de maestros para que Gobernación cumpla los acuerdos. Profesores disidentes de Oaxaca instalaron este lunes un plantón frente a la Secretaría de Gobernación con el propósito de que las autoridades de esa dependencia obliguen a la presidenta del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Elbester Gordillo, a emitir la convocatoria para la elección del comité local. La Secretaría de Educación Pública anuncia próximas reformas a nivel primaria. La titular de la Secretaría de Educación Pública, Josefina Vázquez Mota, dijo que es momento de iniciar con la reforma en el nivel de primaria para que este esté de acuerdo a la modernización y a las competencias establecidas en el nivel preescolar y secundaria. Luego inició la distribución de 162 millones de libros de texto gratuitos. El Instituto Politécnico Nacional lanza convocatoria para su registro. El Instituto Politécnico Nacional lanzó la convocatoria para el proceso de administración escolar a los 62 programas de licenciatura de nivel superior para el ciclo escolar 2008-2009. A partir de hoy hasta el 24 de marzo, los aspirantes podrán obtener solicitud de registro en la página de internet del Instituto Politécnico, www.ipn.mx. El 24 y 25 de mayo se aplicarán el examen y el Instituto Politécnico proporcionará los materiales para presentarlo. Los resultados serán dados a conocer el 22 de julio. Publican en internet historial de vehículos, la historia o antecedentes ilícitos de un automóvil. A partir de este martes se podrá conocer en tiempo real y sin ningún costo a través del nuevo registro público vehicular REPUVE. Hay que recordar que antes había un RENAVE, pues ahora es un REPUVE. La nueva estrategia será coordinada por el Sistema Nacional de Seguridad Pública. Se elaboró para esto una plataforma informática que contendrá los registros de todos los vehículos que circulan en el territorio nacional. Al entrar en operación el REPUVE, los padrones vehiculares de las 32 entidades federativas contienen 19.558.324 registros desde diciembre de 2005. Vaya nombrecito, Playa Olvidada de Acapulco está convertida en foco de infección. Playa Olvidada a 500 metros de la quebrada no figura entre las bellezas naturales que promueve las autoridades turísticas de Acapulco, porque es un foco de infección donde dos colectores habilitados ante la inoperancia de las plantas tratadas descargan cada segundo 1.200 litros de aguas negras. La Comisión de Agua Potable y Alcantarillada de Acapulco destina 70 centavos para el tratamiento de cada metro cúbico de aguas negras, es decir, 2.177.280 pesos mensuales o 26.131.360 pesos al año. Sin embargo, las plantas tratadoras no funcionan. Bueno, pues tenemos la información de Economía y Finanzas. Reduce Calderón 3% en impuestos. Para enfrentar el escenario adverso a la desaceleración económica de los Estados Unidos, el presidente Felipe Calderón anunció el programa de apoyo a la economía, 10 medidas para impulsar la actividad productiva, la inversión, el empleo, y que el gobierno destinará ni más ni menos que 60 mil millones de pesos en financiamientos fiscales, créditos y descuentos para la iniciativa privada. Costará 60 millones de pesos el plan de ayuda económica. El programa de apoyo a la economía que anunció el gobierno federal ayudará a aliviar la situación que tienen las empresas, pero resulta insuficiente para evitar la caída económica, coincidieron especialistas ayer en Palacio Nacional. El Banco de México dice, se deteriora el panorama económico. El 76% de los analistas consultados por el Banco de México percibe que no mejorará la economía en los próximos 6 meses. 58% piensa que el clima de negocios para las actividades productivas empeorará, por lo que 42% duda que sea un buen momento para invertir. Y es que, según la encuesta mensual que levanta el Banco Central entre 34 empresas de consultoría nacionales y extranjeras, la mayoría de las consultoras afirma que la economía no presenta condiciones más favorables respecto a las de hace un año, aunque 46% espera que aumente el empleo formal en la segunda mitad del año. A la baja en la expectativa de crecimiento para el 2008. La percepción sobre la situación actual de la economía mexicana se deterioró para los analistas económicos del sector privado, encuestados por el Banco de México, y aunque esperan que esté mejor en los próximos 6 meses, la expectativa de crecimiento económico para este año descendió por cuarto mes consecutivo. Así, el Producto Interno Bruto esperado en este año se ubicó en 2.77% y para el 2009 se prevé de 3.58, nivel inferior al observado el mes previo. No se recortará el presupuesto del gasto público, esto lo afirma Alejandro Werner, subsecretario de Hacienda. Aseguró que no habrá recorte presupuestal al gasto público y que se mantiene la expectativa de crecimiento, insisten, en la economía de 2.8% del Producto Interno Bruto. Además, eliminarán trámites de aduanas. El plan sexenal de aduanas pretende la eliminación de trámites de importación obsoletos, según el programa de apoyo a la economía presentado ayer en el Palacio Nacional. Se suprimirán registros como la descripción de las mercancías que se importan. Esto lo afirmó Juan José Bravo, administrador general de aduanas, al terminar el anuncio del programa precisamente en Palacio Nacional. También se eliminarán las garantías sobre el valor de ciertas mercancías destinadas a aduanas interiores. Para fines del año esperamos una aduana sin tanto papel. Esto fue lo que dijo el administrador de aduanas. La debilidad del dólar impulsará nuevos y máximos al precio del crudo. El crudo estadounidense para entregar en abril ganó 61 centavos respecto al cierre del viernes al cerrar en 102.45 dólares por barril. Tras alcanzar un máximo histórico de 103.95 dólares, en Londres el crudo Brent Avanzó 38 centavos. Al concluir con 100.48 dólares el barril, La mezcla mexicana se ubicó en $87.23, es decir, $1.59 más con respecto a la jornada anterior. Incrementarán fondo para pequeñas y medianas en 50% en la Ciudad de México. La Secretaría de Economía sumará $700 millones a partir de marzo al Fondo para la Pequeña y Mediana Industria del Sistema Nacional de Garantías como parte del programa de apoyo a la economía anunciado hoy. Eduardo Sojo, titular de la dependencia, destacó que con ello el saldo disponible en el fondo será de $1.400 millones. Para parques industriales, $1.500 millones. México fue el país donde la empresa Prologix, dedicada al desarrollo de parques industriales, decidió realizar su primer proyecto fuera de Denver, pero hoy, a 10 años de distancia, tiene planes de inversión por más de $1.500 millones en una nueva instalación entre 2008 y 2010. Silvano Solís Vázquez, director de México de Prologix Park, señaló que los recursos de capital para México se obtuvieron a partir de un fondo que la empresa consiguió entre inversionistas privados. No requieren refrendos concesionarias de radio. Cerca de 190 concesiones de radio que se encuentran vencidas tendrán que entrar a un proceso de licitación para que se les otorgue un refrendo, tal como quedó expresado en el engrose de la Ley de Medios que salió de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esto lo informó la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Empresas como Radio Fórmula, Grupo Imagen y Radio Red siguen a la espera de que sus concesiones sean refrendadas, a pesar de que la solicitud de renovación la hicieron en tiempo estipulado por la ley. Y en información de América del Norte, aumentan jóvenes votantes en el electorado hispano en Dallas. Unos 400.000 hispanos nacidos en Estados Unidos se suman anualmente a la población de edad a votar cuando cumplen 18 años, y a partir de septiembre del 2007 había más de 5 millones de ciudadanos de origen hispano, ya sean naturalizados o nacidos en Estados Unidos entre los 18 y los 29 años de edad, según el Centro Hispano Pew. Brindan ayuda a migrantes hidalguenses. Los hidalguenses que viven en Estados Unidos podrán afiliarse a partir de este mes al Registro Único de Hidalguenses en el Extranjero, programa implementado por el gobierno del estado, el cual busca incentivar la inversión productiva de las remesas. El director de la Coordinación de Apoyo a Migrantes en Hidalgo y el Extranjero, Gualberto Reyes García, señaló que uno de los beneficios que tendrán los familiares de los connacionales que mueran en un accidente de trabajo es un seguro de vida por $250,000 y se aportarán $9,000 para el traslado de sus restos. Cabe destacar que en el primer bimestre del año ya se registraron las primeras 7 muertes de migrantes hidalguenses, 5 en accidentes de trabajo y 2 por enfermedad. Los restos ya fueron repartidos y sepultados en las comunidades de origen de las víctimas. En información internacional, Colombia acusa a Venezuela y a Ecuador de vínculos con la FARC. En una verdadera fábrica de noticias se convirtió hoy el gobierno colombiano. Un computador hallado en el campamento donde fue abatido el líder guerrillero Raúl Reyes el sábado pasado durante una conferencia de prensa efectuada este mediodía, el director general de la Policía de Colombia, Óscar Naranjo, dijo que en una computadora personal del negociador de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, fueron encontradas graves evidencias de supuestos vínculos entre el gobierno de Venezuela y Ecuador con la guerrilla. Y mientras tanto, el ataque de las FARC frustró la liberación de otros 12 rehenes. Gobierno del Ecuador. El gobierno de Ecuador, que anunció hoy el rompimiento de relaciones con Colombia frente a una sucesión de hechos e inamistosas imputaciones, reveló que el ataque colombiano en contra de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia en su territorio frustró la liberación de la política colombiana de Ingrid Betancourt y de otros 11 rehenes aún cautivos por las FARC. Francia revela que Raúl Reyes era contacto para negociar la liberación de Betancourt. Francia reveló hoy que el comandante de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Raúl Reyes, abatido el sábado pasado por las fuerzas colombianas en Ecuador, era el contacto en sus negociaciones para lograr la liberación de Ingrid Betancourt, secuestrada hace más de 6 meses. El canciller francés Bernard Cuchard dijo que es una mala noticia que el hombre con el que estábamos dialogando, con quien teníamos contactos, haya muerto, y abogó por redoblar esfuerzos para lograr la liberación de Betancourt, quien tiene la nacionalidad colombiana francesa. Mientras tanto, los habitantes de la capital colombiana se concentraron ayer en las actividades habituales de una semana laboral y trataron de no pensar demasiado en las tropas que los presidentes de Venezuela y Ecuador, Hugo Chávez y Rafael Correa, ordenaron enviar a sus respectivas fronteras. Por la mañana, en el transporte público particular, debieron preocuparse por llegar a tiempo a sus lugares de trabajo o estudio y salvar semáforos en rojo y los embotellamientos típicos de la hora pico. Lucía, la sobreviviente mexicana del ataque en Buenos Aires. La de Peña Lucía Moret Álvarez, de 21 años y licenciada en filosofía por la UNAM, fue una de las tres sobrevivientes del ataque de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia al campamento guerrillero, en el que el número 2, Raúl Reyes, junto con otros 20 insurgentes, perdieron la vida, según informaron ayer fuentes diplomáticas. Prevén un empate hoy entre Obama y Hillary Clinton allá en Washington. Con un avance en la mayoría de las encuestas, Barack Obama se colocaba ayer por primera vez a la cabeza de estas en Ohio, mientras la base de su apoyo en Texas luchaba palmo a palmo por tratar de romper con el empate técnico. Que anticipa precisamente una reñidísima contienda en las primeras horas de hoy. Hoy precisamente es decisivo. Según el último sondeo realizado por Sotheby International, Obama revirtió la tendencia de los apoyos en Ohio, donde hoy supera a Clinton por un margen de 47% contra 45%. Mientras, en Texas, el senador por Illinois mantiene un margen de 3 puntos de ventaja, 47 contra 44%. Todo parece indicar que no habrá regreso para Hillary. Así lo consideró David Ploufé, director de la campaña de Barack Obama. Descarta una victoria de Hillary Clinton por un margen bastante amplio. Zapatero vence otra vez a Rajoy en el debate en Madrid. El presidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, venció de nuevo al candidato del Partido Popular, Mariano Rajoy. El segundo y último debate electoral celebrado de cara a las elecciones generales del próximo domingo 9 de marzo. Mientras tanto, el presidente iraní de visita en Bagdad pide la retirada de las tropas extranjeras. El presidente iraní Mahmoud Ahmadinejad afirmó que las tropas extranjeras deben marcharse de Irak antes de concluir de su visita en este país, refiriéndose a la presencia de los cerca de 160.000 soldados estadounidenses desplegados en Irak. El dirigente iraní estimó que solo habrán aportado la destrucción y que el gasto de las operaciones militares hubiera podido ser utilizado en financiar el desarrollo de todo el país. También anunció la firma de 7 acuerdos bilaterales con ese país. Y en información amable, nombra gobernación el titular del director general del Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución de México. En un comunicado, la dependencia federal informó que este instituto seguirá colaborando con los trabajos para la organización de eventos proyectados en el marco del Bicentenario de la Independencia y el Centenario de la Revolución Mexicana. La Secretaría de la Función Pública debe tener bajo la lupa a Vela. Esto lo dijo la Secretaría de Educación Pública. La titular de esta dependencia, Josefina Vázquez Mota, confió en que el órgano interno del control del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, CNCA, dependiente de la Secretaría de la Función Pública, se mantenga absolutamente atento a los gastos que ejerce su titular, Sergio Vela. Aun cuando la Secretaría de la Función Pública ya exoneró a Vela al señalar que los viajes se apegaron a la normatividad, Vázquez Mota indicó que, por supuesto, el órgano interno de control de esta Secretaría deberá estar absolutamente atento al ejercicio de este gasto y, de encontrarse anomalías, deberá aplicarse la ley. Inicia expedición por Bicentenario de la Ciudad de México, a manera de aquellos aventureros del siglo lejano que se lanzaban a tierras ignotas en un afán de descubrir. 7 jóvenes mexicanos recorrerán durante 10 semanas ciudades de Iberoamérica que paralelamente a México proclamaron su independencia. Estos expedicionarios, que hoy vuelan hacia su primer destino en Caracas, son muy diferentes entre sí, pero comparten un rasgo en común. Capta la OSEM el interés por la música mexicana de concierto en Estados Unidos. Esto fue en Iowa. En la intensa gira que realiza en varias ciudades de Estados Unidos, la Orquesta Sinfónica del Estado de México ha logrado atraer el interés público hacia lo que ocurre en el ámbito de la música de concierto en nuestro país. En las 35 presentaciones que a la fecha se lleva, se han registrado asistencias numerosas y reacción entusiasta de las diferentes audiencias. Esta ha sido la información nacional e internacional más relevante el día de hoy. Vamos a ir a un corte comercial, pero enseguida regresamos

cibercafés que se han unido aún más a la cadena de cibercafés para este su radiómetro vespertino, sobre todo a metroaguascalientes.com. Nos escribe y nos escriben muchas personas en nuestro chat que dice que va a estar ahí despidiendo, y sobre todo en las próximas semanas estaremos ahí en el cibercafé transmitiéndonos toda nuestra programación en vivo. Va a ser una gira que va a tener Metro Aguascalientes Radio por todos y cada uno de los cibercafés incluidos en este su programa Radio Metro, y sobre todo en metroaguascalientes.com. Vamos a entrar de lleno a la información local. Le comentaba hace unos momentos, en una encuesta, más del 50% de la población teme ser víctima de algún delito, según una encuesta de Consulta Mitofsky, pero esta información no la va a dar mi compañero Carlos Villalobos. Así es, Gerardo. Pues imagínese usted que la percepción ciudadana sobre la seguridad en México está por los suelos. La incidencia del delito baja 20% a 18% el porcentaje de ciudadanos que reporta cercanía con el delito en el periodo de noviembre de 2007 a enero de 2008. El temor al delito, 6 de cada 10, es la proporción de ciudadanos que temen mucho ser víctimas de un robo a mano armada, y 56% quienes califican como muy elevado el temor a un secuestro. En cuanto a la denuncia, aunque gradualmente, por segundo trimestre consecutivo se observa un incremento en el porcentaje de ciudadanos que dicen harán muy probablemente una denuncia en caso de sufrir un robo de casa, el cual llega al 53%, casi 2 puntos superiores al de hace 6 meses. En cuanto a la presencia policíaca, paulatinamente ha bajado de 19% hace 6 meses y hoy se ubica en el 17%. Esto es, por ejemplo, el 16% este trimestre, el reporte de alta frecuencia del patrullaje policíaco incrementándose de 31% a 33%, y es de frecuencia nula. De corrupción, o sea, la percepción que las personas tienen con respecto a la corrupción, de 8 instancias medidas, la corrupción es percibida como mayor en los ministerios públicos y como menor en el ejército. 4 de cada 10 ciudadanos, o sea, el 40%, consideran que en los ministerios públicos la corrupción es mucha, y solo el 23% opina lo mismo del ejército. Mientras tanto, la confianza en las instituciones de seguridad y justicia, en una escala de 0 a 10, se midió la confianza que inspira el ejército, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la policía. Encontramos que el ejército genera una alta confianza de 7.9%, mientras que la Suprema Corte de Justicia de la Nación inspira nada más un 6.7% de confianza, o sea, casi de panzazo, y la policía una confianza con calificación reprobatoria del 5.8%. Operativos contra el crimen organizado, un año después de haberse medido por primera vez y prácticamente de haberse iniciado, se incrementa la preocupación que los operativos contra el narcotráfico sean un éxito. Así opina el 55%, 8 puntos más que en enero del 2007. Gerardo, imagínate la percepción de nuestra policía, y esto, bueno, estamos hablando a nivel nacional. Esta consulta Mitofsky se entrega precisamente a México Unido contra la Delincuencia. Ustedes han recordado que cada rato salen un montón de promocionales en la televisión para evitar los atracos, los secuestros express y todo esto. Pues aún así, a pesar de que todos estos operativos se han iniciado y que según esto el Felipe Calderón ha insistido en que se está dando una lucha frontal contra la delincuencia, esto no parece que ha penetrado mucho en las masas populares que opinan contrario. Y pues ya ves, aquí lo único que inspira confianza realmente es el ejército mexicano, seguido de panzazo por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sí, y es grave. Y siguen reprobados las policías en todo México, Gerardo. ¿Qué te parece? Muy grave, sobre todo la falta de credibilidad de las corporaciones policíacas. Y hablando de operativos policíacos, listo el operativo de seguridad para la Feria Nacional de San Marcos en su emisión 2008. La Secretaría de Seguridad Pública Municipal destinará un total de 362 elementos para vigilar el perímetro de la feria. El resto de la ciudad no quedará desprotegida durante la verbena abrileña. Habrá total coordinación entre las corporaciones policíacas de los 3 niveles de gobierno. En lo que va de la actual administración municipal, se ha incrementado el número de personas detenidas y el índice de autos localizados. Toda esta es información que nos proporciona el municipio de la capital y sobre todo el alcalde Gabriel Arellano. Dice, ya se encuentra todo listo para el operativo especial que implementará la Secretaría de Seguridad Pública Municipal durante la Feria Nacional de San Marcos. Anunció en rueda de prensa el alcalde Gabriel Arellano. Explicó que se contarán con la participación de 362 elementos de la Corporación Policíaca, que estarán divididos en dos grupos y serán los encargados de salvaguardar la integridad tanto de los aguascalenteses como de los visitantes foráneos que acuden a divertirse a la verbena abrilaña. En este sentido, el primer edil señaló que en cuanto a recursos materiales habrá 20 radiopatrullas por turno, 14 torres de vigilancia distribuidas en el perímetro ferial, 14 cámaras de vigilancia, así como iluminación adecuada para las tareas de supervisión. ¿Qué te parece, Carlos? Pues bueno, ni hablar, Gerardo. Ahora sí que la Feria de San Marcos pues ya se va a convertir también en otro gran Big Brother. Va a haber bastantes cámaras de vigilancia y por si alguno de nuestros visitantes se le ocurre hacer por ahí alguna maldad, pues cuidado, porque van a estar muy, muy truchos, muy vigilados. Y sobre todo cuídese si usted va de escondidillas por ahí, se le escapó a su pareja, a su novio, a su novia, a su mujer, y lo checan por ahí con las cámaras. Exactamente, buen balconazo que se van a llevar. Aguas. Así es que más vale en esta feria, pórtese bien, diviértase mucho, porque la feria pues es para disfrutarse, y disfrute también sanamente, no se ponga de plano hasta las chanclas, o sea, sí, échense sus cubitas, pero tranquilones, ¿no? Fíjate que un dato importante nos manda hoy el Instituto de Salud del Estado de Aguascalientes. Se ha incrementado la varicela en Aguascalientes. Del 1 de enero al 9 de febrero de 2008 se han registrado en Aguascalientes 800 casos de varicela, lo que representa un 18% más que en el mismo periodo del año anterior. El incremento está presumiblemente asociado con la temprana llegada de las altas temperaturas este año. La varicela es una de las enfermedades virales más comunes durante la infancia. Asimismo, es altamente contagiosa. Se presenta con mayor frecuencia en primavera e invierno y generalmente es de curso benigno al no representar un riesgo para la vida de los niños sanos. La varicela es una enfermedad provocada por el virus de la varicela zoster, el cual pertenece a la familia de los herpes y que infecta a la mayoría de la población mundial, principalmente a los niños antes de los 10 años de edad. Esto se inicia con la aparición de pequeñas manchas eritematosas puntiformes que, bueno, lo que usted quiere saber, con granitos, que prontamente se transforman en ampollas para que posteriormente evolucionen a costra. El periodo de erupción evoluciona en un periodo de 7 a 10 días y es altamente contagioso en los primeros días. Otros síntomas que le acompañan son escalofríos, pérdida del apetito, mareos y dolor de cabeza. La fiebre leve la antecede uno de los dos días antes de la aparición de la de los granitos. Oye, por cierto, Gerardo, ¿ya te dio varicela? Ya, fíjate que... ¡Qué bueno! Ya, acuérdate que tenemos que tener mucho cuidado en ese tipo de infecciones porque puedes quedar marcado. Recordemos así que los dedos quedan como... ¿Cómo le llaman? Como cacariza la piel, quedan... hoyitos. Los hoyitos en cada uno de nosotros. No, y además hay que recordar a la gente que no está vacunada o que es un poquito riesgoso para la gente mayor de edad, mayor de 18 años... La varicela sí puede provocar algunas alteraciones hepáticas. Entonces, pues a cuidarse y los que no están vacunados, pues adelante a vacunarse. Y vamos a estar al pendiente de las campañas del ICEA, ¿verdad? Para que también los chiquillos que están por ahí en sus casas, mis estimados cibernautas, no los descuiden y vayan de inmediato al centro de salud a vacunarlos. Y tampoco los expongan, porque en la escuela de pronto hay padres de familia un poquito descuidados que no están al pendiente de sus hijos. O que mandan al hijo todo virulento. Exactamente, y puede provocar toda una epidemia ahí en su escuela. Y sobre todo, esta es una gran noticia para todas nuestras cibernautas y radioescuchas, que son, así que, las más consentidas aquí en su grupo Metro Aguascalientes Radio. Las organiza chiqueadas. La Comisión de Equidad de Género del Congreso del Estado, el Parlamento de Mujeres de la 60ª Legislatura. Los compromisos adquiridos durante este ejercicio serán para impulsar reformas legales y emprender acciones concretas, con el objetivo de realizar acciones que garanticen la participación e incluso de las voces de las mujeres dentro del trabajo legislativo. La Comisión de Equidad de Género Social y Humana del Congreso del Estado realizará dentro del marco del Día Internacional de la Mujer su primer Parlamento de Mujeres a fin de garantizar la igualdad ante la ley como un principio básico de los derechos humanos. Y sobre todo...